12 de octubre, Nuestra Señora del Pilar. Rezamos en el himno de laudes de esta fiesta. Santa María del Pilar, escucha nuestra plegaria al celebrar tu fiesta. Madre de Dios y Madre de los hombres, Reina y Señora, tú, la alegría y el honor del pueblo, eres dulzura y esperanza nuestra. Desde tu trono, miras, guardas, velas, Madre de España, árbol de vida que nos diste a Cristo, fruto bendito de tu seno, Virgen, ven con nosotros hasta que lleguemos contigo al puerto. Y en el himno de vísperas resume los anhelos que todos los cristianos españoles y de todo el mundo que hoy celebran la fiesta de Nuestra Señora del Pilar deberían procurar vivir a lo largo de toda su vida. Esa columna sobre la que posa, leve sus plantas tu pequeña imagen, sube hasta el cielo, puente, escala, guía de peregrinos. Cantan tus glorias las generaciones, todas te llaman bienaventurada, la roca firme, junto al Ebro, en Iniesta, gastan a besos. Abre tus brazos virginales, Madre, vuelve tus ojos misericordiosos, tiende tu manto, que nos acogemos bajo tu amparo. ¿Es tradición? Lo cierto es que desde muy antiguo se la venera a la Virgen del Pilar en este lugar de Zaragoza, y que desde muy antiguo también se levantó en su honor una sencilla capilla que con el tiempo fue dando lugar al suntuoso Templo Mariano, donde hoy recibe visitas de todos los cristianos venidos de todas partes del mundo. Y no hay duda de que es el templo de la raza, el que marca los hitos por los que se mueve la fe en España y en los pueblos que de los españoles recibieron la fe de Jesucristo y el amor hacia su madre. Según la tradición, la Virgen María, allá por el año 40, cuando todavía vivía en carne mortal, al despedirse el apóstol Santiago a predicar la fe de Jesucristo, le prometió la Virgen que en aquel lugar donde más se convirtieran a su hijo, se le manifestaría a ella. Al llegar a las riberas del Ebro, en César Augusta, la actual Zaragoza, se convirtieron 7 hombres para la fe de Jesucristo. La Virgen María cumplió su promesa y se le apareció. El 2 de enero celebramos cada año aquel recuerdo, trayendo una columna y rogándole que edificara una capilla donde fuera adorado su hijo Jesucristo por todos los siglos, y le prometió milagros admirables sobre todos los que imploren en sus necesidades mi auxilio. Este pilar quedará aquí hasta el fin de los tiempos, para que nunca le falten adoradores a Jesucristo. La Sagrada Escritura habla de la columna que guiaba al pueblo de Dios durante el destierro hacia la tierra prometida. Esa columna debería ser para nosotros ese pilar de Zaragoza, que ha recibido a través de los siglos la fe de nuestros padres y que ha amparado a cuanto a ella, a María, se han dirigido. Siempre tienes gentes venidas de todas partes de España y aún más allá, para venerar este sagrado lugar donde reside María, la Madre, la Señora, siempre con los brazos y el corazón abiertos para bendecir, amparar y consolar. No solo el día 12 de octubre, que se celebra su fiesta, sino cada día miles de corazones se postran ante ella en este privilegiado lugar de oración, de recepción de sacramentos, de vivencia de nuestra fe. Entre los grandes prodigios obrados por su medio, solo recordamos estos dos: el acaecido en 1637 con Miguel Pellicer, vecino de Calandra, Teruel, a quien le devolvió la pierna sana después de que la tuviera 3 años y 5 meses enterrada. Otro prodigio es más reciente. El 3 de agosto de 1936, los enemigos de la fe en España arrojaron 3 bombas sobre el templo. Una cayó enfrente de la basílica, que no causó desperfecto alguno, y las otras 2 sobre la misma santa capilla, sin explotar. Otros santos de hoy: Salvino, Prisciano, Maximiliano, Serafín, Dominica.